llorando si a tu lado estoy. En mi corazón vivirás, alma mía, no te olvidarás, mi cielo de nuestra pasión. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si tus labios son mis labios, no hay por qué llorar. La la la la la, la la la, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Llorando si a tu lado estoy. Si de tanto amor vida mía, el cielo será nidito de nuestro querer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si ya sabes que te adoro con loca pasión. La la la la, la la la, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Llorando si a tu lado estoy.